El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola. Todos los años el doctor Orejas se toma el trabajo de presentar la nueva música del año en curso, pero este año se le pasó por alto. Muchos oyentes se quejaron al respecto, razón por la cual hoy comienza una serie que demandó muchísimo trabajo. Imagínense escuchar cientos de discos, miles de temas para seleccionar apenas algunos, pocos. Es que poner las orejas al universo implica también escuchar nuevas bandas desconocidas, semiconocidas y las producciones de músicos y grupos reconocidos. Podríamos decir que este es un podcast de Spotify, pero no lo es. Esto es un programa de radio donde hay programas que cuentan historias y la de hoy es la de la nueva música que nace en el 2024 y comienza así. Nueve discos tiene Ryan Adams de Jacksonville, North Carolina, que el 1 de enero se despachó con 5 álbumes juntos y el que elegimos se llama 1985, un disco con 29 canciones comprimidas en solamente 35 minutos. Y lo que sonaba era Waste of Time, pérdida de tiempo. Y justamente no queremos perder mucho tiempo en ser enciclopedistas, ya que lo que van a escuchar es mucha música y pocas explicaciones. Y escucharán los nuevos lanzamientos de artistas desconocidos, conocidos y consagrados. Y lo que viene es Omar Rodríguez López. Nacido en Puerto Rico, pasó por The Mars Volta, entre otras muchas bandas. Extremadamente prolífico, Is It The Clouds, Son Las Nubes, es su álbum número 54. Sí, escucharon bien, 54 como solista, sin contar los que tuvo las distintas bandas en las que participó. Y ya va a sonar Which Came First, ¿cuál vino primero? Way into your heart, and you realize you were. Estamos escuchando es a Kiri Scianti, cuyo nombre artístico es Ecstasy, con doble K. Tiene 21 años, procede de Vancouver, Canadá, y en enero lanzó su segundo álbum que lleva su nombre. Mezcla de New Wave, post-punk, indie rock, rock gótico y punk rock. álbum debut de la banda irlandesa Sprints, editado el 5 de enero, llamado Letter to Self, Carta a mí, que se grabó en 12 días. La cantante se llama Carla Chapp y se aguarda un gran futuro para la banda si nos basamos en las excelentes críticas que recibió. Maybe I should do it better. Maybe I should try it harder. Maybe I should check the weather. Maybe I should bring a sweater. Maybe I should cut my hair off. Maybe I should cut my hair off. Maybe I should cut my hair off. Maybe I should cut my. Maybe I should pray to death at town. Mutter, Vater, Geschwister. Am I alive? Am I alive? Cuatro años de silencio, vuelve Green Day con su álbum número 14, Saviors, y lo que estamos escuchando es The American Dream is Killing Me, el sueño americano me está matando. We are not alone. Y seguidamente The Smile, formada por los miembros de Radiohead Tom York y Johnny Greenwood, con el agregado del baterista de Sons of Kemet, Tom Skinner. Lanzaron en enero su segundo LP, Wall of Eyes, Pared de Ojos, y lo que vamos a escuchar, Under Our Pillows, debajo de nuestras almohadas. Part of the giving.

orejas al universo.